Yo traigo un mensaje en esta tarde, hermanos, para la gloria de Dios, y voy a hablar del resultado de la resurrección. Vaya abriendo sus Biblias, hermanos, a Romanos capítulo 5. Antes de leer Romanos capítulo 5, hermanos, abra su Biblia también a Lucas capítulo 24 y versículo 36. De aquí voy a partir, creo que es la palabra. Y vamos a ver el resultado de la resurrección. Yo no sé cuántos de ustedes Dios realmente habló en el drama. Y cada vez, hermanos, óigame bien, jóvenes, adultos, todos, pongan mucha atención. Cada vez que uno desprecia el Evangelio, cada vez que uno ignora el Evangelio, el sacrificio de la cruz, cada vez que haces eso, porque hay algunos que ignoran el sacrificio de la cruz, y se predica día tras día a través del mundo, cada vez que estás ignorando el sacrificio y estás poniendo como nada, haz de cuenta que estás clavando los clavos a Jesús. Haz de cuenta que tú estás menospreciando el Evangelio. Yo hace una semana le predicaba a los jóvenes y traigo un peso, hermanos, dentro de mi corazón, y lo sigo trayendo a la conversión de nuestros hijos. Realmente no sé qué esperan. Digo esto, hermanos, porque ya están grandes. Algunos de ellos son adolescentes, ya conocen. Digo, yo entiendo, si se van a ir al mundo y se van a ir a revolcar al pecado y van a hacer todo lo que hace el mundo, bueno, yo entiendo eso. Pero si realmente van a servirle a Dios, que es lo mejor, porque a fin de cuentas tu condición ahorita sin Cristo, ¿cuál es, hermanos? Así. Y hay un peso, hermanos, realmente. Yo lo tengo, ya tengo tiempo así. Y quisiera ver, y yo miro muy indiferentes a nuestros jóvenes, muy indiferentes al Evangelio. Y usted estará diciendo, hermano, ¿por qué le pone tanto peso? Es que se mira, hermanos. Yo no sé si usted lo nota, yo sí lo noto. Muy indiferentes. Y nosotros lo que queremos, hermanos, realmente basado en la palabra de Dios, es que todos entren al reino, hermanos. Y deseamos. Y esa va a ser mis oraciones de hoy en adelante, hermanos, que nuestros hijos le vayan anunciando a usted, le vayan diciendo a usted, papá, mamá, he aceptado a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y usted va a mirar los frutos en ellos, un fruto de un verdadero y genuino arrepentimiento, porque a mí me puedes decir, no voy a aceptar a Cristo, pero tus frutos dan a conocer otra cosa. ¿Okay? Mire, lo que dice la Biblia aquí, ¿por qué traje esto? Porque eso es lo que voy a estar hablando en esta tarde. El resultado de la resurrección. Dice el versículo 36 del capítulo 24 de Lucas. Fíjate lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Cuando hablamos de la aparición, cuando hablamos de cómo Cristo, a través del tiempo y en esta ocasión especialmente, cómo Cristo viene y se aparece a estos hombres, vemos una condición, no sé si te has hallado en esa condición en un tiempo en tu vida, donde no hayas para dónde darle. ¿Habrá alguien aquí? Que ya llegaste a una pared y lo que cuando volteas está la espada. ¿Y cómo le hago? Como dicen por ahí, ¿quién podrá defenderme? Y estás en ese lugar y no sabes cómo hacerle. Bueno, aquí miramos unos apóstoles o discípulos de Jesucristo en una situación muy, muy crítica, hermanos. Le digo por qué. Porque ellos tenían 3 años y medio que habían andado con un maestro que les había prometido que, hermanos, ¿se acuerdan? Vida eterna. Les había prometido de muchas cosas lo más importante, vida eterna. les había dicho que él era Dios manifestado en carne. Les había señalado, le había demostrado a través de los tiempos o en esos 3 años que él era Dios, que él era poderoso, que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive Pedro una vez se da cuenta a través de la revelación de Dios y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dice Jesús: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, sabían quién era. Pero tú y yo llegamos al mismo momento en un tiempo de nuestra vida que nos encontramos entre la pared y la espada. Y decimos: ahora, ¿cómo le hago? Estoy en una situación bien crítica. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme? Y aparece Jesús y dice: paz a vosotros. ¿No le gusta esa palabra? ¿Por qué no les dijo buenos días? Porque sabían que no eran buenos para ellos, hermanos. Ellos lo que necesitaban en ese momento específico era la paz, la tranquilidad de que estaba Cristo con ellos una vez más. Por eso llega y dice: paz a vosotros. Y déjame decirte, hermanos, que el resultado del evangelio, vamos a estar analizando en estos minutos que nos quedan, que el resultado del evangelio, hermano, es algo mucho más de lo que tú muchas veces te imaginas. Es algo que vivimos, que estamos viviendo cotidianamente todos los días. El cristiano, hermanos, a través de la muerte, el sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, cual es el evangelio eterno, donde se envuelve todo el evangelio, tú y yo vivimos la vida diaria de todos los días, cotidiana, basado en lo que va a suceder. ¿Cuál es, que hermanos? Vida eterna en Cristo Jesús. Pero en cambio, el resultado de la resurrección de Cristo debe de ser lo que estás viviendo hoy en día. Yo no sé si me están captando, ¿no? Creemos que Cristo vendrá por su iglesia, amén. ¿Lo esperan? Él viene. Viene por una iglesia redimida, una iglesia lavada con la sangre de Cristo, ¿ok? Y esa es nuestra fe, que estaremos con el Señor por la eternidad. Pero mientras, ¿qué? Mientras, diremos, tienes 20 años en el camino del Señor, tienes 5, 10, 2 meses, hombre, lo que sea. Mientras, ¿qué? Mi fe está que voy a estar con Cristo. Pero mientras, bueno, déjame decirte que el resultado, hermanos, de la resurrección de Cristo empieza aquí, en justificados por la fe. Romanos capítulo 5, fíjate, vamos a analizar estos textos, hermanos, vamos a analizarlos y vamos a ver que este resultado está hablando de algo que tú y yo podemos estar viviendo todos los días, a cada momento, hasta que Él aparezca en las nubes o te llame el descanso. ¿Cuántos están listos para descansar? Ay, está bien. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que se le aparece a los apóstoles y dice: paz a vosotros? ¿En qué situación estaban, hermanos? En una tristeza inmensa. No me gustaría, bueno, tengo que hacerles esta pregunta, pero no es para retraer los recuerdos. Pero simplemente, hermanos, ¿cómo se siente usted cuando se ha muerto un ser querido? Completamente. Y no hay palabras, óigame bien, no hay palabras que yo te pueda decir como pastor y ministro del evangelio para consolarte. No hay. Lo único que te puedo dar es la palabra de Dios que llena, y pedirle a Dios que Él llene ese vacío, porque es el único que trae consuelo y paz y tranquilidad. Pero una cosa sí es, mano, bien clara, y lo vuelvo a repetir: Él es el único que puede venir a tu vida y decir: paz a vosotros. Y eso es lo que necesitamos vivir tú y yo hoy en este tiempo, hermanos, por causa de la resurrección. Cristo, hermanos, a través de eso, lo vamos a estar leyendo ahorita, pero a través de la resurrección entre los muertos, Él, hermanos, a través de nuestra conversión, de aceptarle como Señor y Salvador y arrepentirlos genuinamente, óigame bien, con un arrepentimiento genuino, que te duela que pecaste, que realmente sientas que vas rumbo al infierno y que realmente sepas que tú necesitas un Señor y Salvador. No es nomás porque te lo contaron y te dijeron que la luna era de queso, sino que es algo real. Porque déjame decirte que sin Cristo, tu condición ahorita, es el infierno. Y yo no voy a cansarme de repetirlo, hermano, aún me corren porque lo digo aquí en esta iglesia. Pero no me voy a cansar de decirle, si tú sin Cristo, tu condición ahorita, no importa qué tanta educación tengas, no importa quién sea tu papi, tu mami, si eres el hijo del pastor, el hijo del ministro, quien seas. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú no has entregado tu vida a Cristo, tu situación ahorita es rumbo al infierno. Pero fíjate lo que dice Pablo. Justificados pues por la fe. ¿Qué es justificación? Es una palabra griega, hermanos, que quiere decir declarados inocentes. ¿A alguien le gusta ser declarado inocente? ¿Qué tal si eres declarado inocente a pesar de que tú sabes que eres culpable? Porque hay una gran diferencia, hermanos, ¿sí o no? Hay una gran diferencia que tú digas, yo soy inocente y soy inocente, yo no hice nada. Y te culpan y hay un decreto contra ti, hay una demanda y tú dices, ¿sabes qué? Pues yo vamos porque yo soy inocente y pues haces lo que tienes que hacer. Si puedes agarrar un abogado, si no la ley te va a dar uno. Pero tú vas comprobando que tú eres inocente. Pero qué tal, hermanos, qué hermoso. Oye, yo no sé cómo lo captas tú, pero yo cuando miro todo esto y estoy oyendo los cantos que están exaltando lo que Cristo hizo por mí, hermanos. Por eso Dios toca mi corazón, porque entiendo completamente, lo estoy viviendo. Que Dios me ha declarado a mí justo, sabiendo que soy culpable. Yo no sé si lo entiendes, hermano. Pero Dios te ha declarado a ti justo, inocente. No tienes deuda absoluta. Nadie te puede reprochar nada, porque Cristo te ha declarado justo delante del Padre. Y cuando captas eso, hermanos, ese es el resultado de la resurrección. Porque si no hubiera por la resurrección, hermano, ¿cómo puede ser declarado justo? ¿Quién puede declararte justo? ¿Quién puede declararte tus obras? ¿Será lo que tú haces y lo que yo hago? O hermano, es que yo vengo a la iglesia todos los días. ¿Y qué? No, hermano, yo soy esto, yo soy predicador, yo predico la palabra. ¿Eso te justifica? ¿Tus hechos te pueden justificar? Dice el profeta que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Lo mejor que tú puedas hacer, no, que yo me he visto así, que yo me pongo esto, me quito lo otro, hago esto, hago aquello, yo me lanzo, yo hago lo que sea. Dice la Biblia que todo eso está bien, pero si quieres que eso te justifique y te haga justo delante de Dios, para Él son como trapos de inmundicia. Pero fíjate, justificados pues por la fe tenemos y lo que anhelamos. Paz. Jesús viene y se presenta a los apóstoles y le dice, paz a vosotros. Es el único que les puede dar la paz, hermanos. ¿Por quién lloraban estos muchachos? ¿A quién extrañaban? Y el único que podía llenar ese vacío era Él mismo. Paz a vosotros. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Al único que puede llenar mi vacío, hermanos. Algunos ya probaron drogas, ¿verdad? Otros probaron otras cosas y se dieron cuenta que no pudo llenar nada. El único que puede llenar tu vacío, mi hermano, es Jesús. Y en eso que Él viene y te llena, hermanos, Él te declara justificado. Y esa es una palabra, hermanos, que en la cual tú puedes vivir tranquilamente por el resto de tu vida. Porque si has sido justificado, hermano, has sido declarado inocente delante del Padre. Que realmente el que merecía lo que vimos aquí éramos tú y yo. ¿Quién merecía ser clavado en la cruz? ¿Quién merecía, hermanos, merecía ser azotado? ¿Quién merecía ser golpeado, ser bofeteado, ser escupido? ¿Quién, hermano? Tú y yo. Y sigue añadiendo Pablo aquí, versículo 2. Por quien también tenemos entrada, oiga bien, hermanos, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos que entender, hermanos, cómo Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos esta entrada por la fe en la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Fíjate, este término entrada, hermanos, solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Y fíjate, y siempre en referencia al acceso del creyente para Dios, creyente a Dios por medio de Jesucristo, lo que era impensable para el judío del Antiguo Testamento, ahora es disponible para todos los que se acercan, ¿a quién? A Cristo. Antes, hermanos, óigame bien, capte bien esto. Antes, para que tú y yo pudiéramos entrar en la presencia de Dios, tenías que ser sacerdote. Tenías que ser un hombre consagrado completamente para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Cristo, a través del sacrificio en la cruz, el velo se rompe de arriba para abajo y te da a ti y a mí el acceso al lugar santísimo inmediatamente por la obra de Jesucristo. Por eso dice que podemos entrar, ¿qué, hermanos? Tenemos entrada. Tenemos, no vas a tener, hermano, óigame bien, tienes entrada. Primero eres justificado y tienes la paz con Dios, que es lo más importante, que es lo que nos hace tranquilos el resto de nuestra vida cristiana, hermanos. Todo puede ser un caos alrededor de ti, todo. Pero la paz que tienes con Dios, porque has sido declarado, ¿qué? Justo, inocente, libre de toda culpabilidad. Y eso, hermanos, eso, que tú tienes una libertad en Cristo, que has sido declarado inocente y ahora tú tienes la paz de Dios en tu vida. Ahora, a través de eso, por eso en los conflictos de tu vida y de mi vida cotidianamente, hermanos, debe, déjame decirte, y podré decir, es que usted no sabe, yo sé lo que te estoy diciendo. Debe de haber una paz de Dios en tu vida diaria, hermanos. Y si te viene todo encima, hermanos, últimamente se me vienen a mí muchas cosas encima en estas semanas. Se me vienen, pero hay paz de Cristo, paz de Dios en mi vida. Y así va a ser. Le guste al diablo o no le guste, por lo que entiendo no le gusta. Pero va a haber una paz de Dios y debe de haber una paz de Dios en tu vida, hermano. Pero por esa justificación, hermanos. Es una palabra bien fuerte, hermanos, que la debes de cargar en tu vida todos los días. Porque el diablo viene y te acusa. ¿A cuántos ha acusado el diablo ya? Cada rato. Y tú lo único que puedes hacer, bueno, let me see. Ok, sí, peco, porque es todavía vivimos en la carne. Todavía hay rollos ahí que todavía estamos arreglando y Dios nos está trabajando con nosotros. Pero ¿sabes qué? Según lo que leí yo la última vez, soy justificado por fe. Y sabes que no soy perfecto, pero yo sigo siendo justificado por fe. Yo sigo siendo y tengo la paz, tengo paz con Dios. Y eso me ha llevado a mí a poder, lo que dice el versículo 2, a quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y esto, estamos firmes, hermanos, se refiere a la posición permanente y segura de la que gozan los creyentes en la gracia de Dios. Esta es una gracia donde tú y yo gozamos porque estamos firmes. Nada te mueve, mi hermano. Bueno, ¿ya? Nada debe de moverte. Y Pablo lo dice, si tú estás justificado, si tú tienes la paz, que es el resultado de la resurrección, eres justificado, tienes la paz, tienes entrada, ahora tú estás firme. Firme. Te preguntan qué eres. No, soy cristiano. Estás firme en lo que crees. Y oye, ¿tú no tomas? No, gracias. Y no gracias. Estás firme. Oye, ¿tu lenguaje es diferente? Es que soy cristiano. Estás firme. Y luego hay muchas otras cosas que pueden resultar por ahí que te empiezan a cuestionar o te estás induciendo. No, yo he sido justificado, tengo la paz con Dios, tengo acceso a la entrada por gracia, pero también estoy firme. ¿Está captando, hermano? Hay una firmeza, hermano. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita. ¿La firmeza en qué, hermanos? De agradar a Dios, de vivir en santidad. Es tan importante, hermanos, que nosotros, porque hemos sido, ¿qué, hermanos? Consagrados. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que confesó a Cristo como Señor y Salvador en su vida, se ha arrepentido genuinamente de sus pecados, ha sido consagrado, apartado para el servicio exclusivo de ¿quién, hermanos? Solamente, no para el mundo, no para que andemos con un pie adentro y un pie afuera, no para que sirvamos al diablo y también le sirvamos a Dios. No, hermanos, no fuimos escogidos para eso. Fuimos escogidos y santificados exclusivamente, hermanos, para Dios, para el uso de Dios. Jehová mira a Israel, si tú lees el Antiguo Testamento, cómo Israel, hermanos, a través de los tiempos, se volvía, le daba la espalda a Jehová y se iba a los ídolos. Cuando Jehová le había dicho, solamente hay un Dios, amén. Y se iba a los ídolos y servía a los Baales y servía a todos los dioses paganos y aún sacrificaban a sus hijos y hacían un montón de rollos. Y Jehová era y es Dios celoso. Y ahora su iglesia, que es la esposa de Cristo, hermanos, fíjese, con un pie adentro y un pie afuera. Imagínate que, bueno, con mucho respeto, pero imagínate que la esposa de alguien por aquí anduviera con uno y luego contigo. ¿Está bien? Es cultura, ¿no? No, porque hay un celo, hermano, normal, ¿eh? No le digo ese celo posesivo, no, hay un celo normal, ¿eh? Mía, hay algo normal. Jehová Dios te está viendo, hermanos. Cristo te está viendo porque pagó un precio, hermanos, de sangre. No fue cualquier precio. ¿Cuánto vales, hermano? La sangre de Cristo, hermano, vales. ¿Y quién podrá pagar más que eso? ¿Quién podrá dar más? Podríamos hacer una subasta. ¿Quién se atrevería y pudiera decir, yo puedo dar más? Dice que nos redimió. Redimir, hermanos, es cuando alguien pagaba un precio alto que tú no vales. Y te redimía el hombre. Y te compraba, era redimir, a un precio muy alto. Entonces te decía, es que yo no te compré para que seas mi esclavo. Te doy libertad. Entonces el redimido decía, quiero ser tu esclavo por voluntad propia y te sirvo por amor. Así estamos tú y yo, hermano. Somos esclavos por amor. Porque nos redimió con su sangre preciosa. No sé si captas esto, hermano, a lo mejor lo estoy enredando. Pero los miro así muy serios, ¿eh? Pero ¿qué ha hecho Dios? Fíjate, versículo 3. A través de esta firmeza, a través de que eres, hermanos, somos justificados, tenemos la paz de Dios, hemos podido entrar y estamos firmes, fíjate lo que dice, y ahí va lo que nos pasa a ti y a mí todos los días, versículo 3, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través de este resultado de la resurrección, oiga bien, has sido justificado, tienes paz para con Dios, tienes entrada, estás firme, y luego viene, ahora tú y yo, no solo en esto, sino que también nos gloriamos. Fíjate nomás, ¿nos gloriamos en qué, hermano? Ahora, ¿es cierto? Dos. ¿O nos quejamos? Porque esto es bíblico, ¿no? Hay que entenderlo, lo que está diciendo Pablo aquí. Esto que Dios ya ha hecho en nosotros, hermanos, debe producir en nosotros una mentalidad espiritual, no carnal. La carnalidad, sí, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué al hermano no? ¿Por qué a la hermana no? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué? Pero a mí todo. Y miras a tu hijo con un problema y el hijo del otro, que ni cristiano es, con educaciones de A+. Tu hijo está no es cristiano, pero está en la iglesia y está haciéndole más o menos. Y el otro que no es hijo de cristiano ni nada, va a ir a Harvard. Pero dice Pablo, fíjate lo que dice, pero en esto, en las tribulaciones, es una palabra que se emplea para aludir a presiones exteriores, como la de una presa que extrae líquido de las olivas o de las uvas. ¿Qué sucede, hermano? Mire, así está el paño aquí, ¿no? Así era, te exprime. Pero ¿sabes por qué te exprime? ¿Qué piensas tú que ¿cómo puede la palabra? Exprimida. ¿Qué piensas que va a suceder en esta exprimida? ¿Ah? Va a salir algo, ¿no? Porque te está exprimiendo. Si estuviera mojado este paño, a lo mejor ya saliera agua. Pero te está exprimiendo a ti, Oscar, así era. Y está saliendo algo. Por eso en la tribulación, hermano, cuando somos atribulados, están exprimiéndote, porque algo tiene que salir de ti y de mí, que ahí lo traemos. Y sale. Y empiezas a orar, Señor, ayúdame porque no aguanto vara. Y el Señor, más todavía, porque estás siendo exprimido. Y tú estás buscando la voluntad de Dios, porque a fin de cuentas sabes que a través de lo que ya leímos antes, el único, óigame bien, el único que puede ayudarte es Él. Sí, está el pastor, está el ministerio y todos te vamos a dar el mismo consejo, hermano. ¿Qué dice Dios? Sí, pero yo quería algo fácil. Mira, síguete que exprime. Porque a lo mejor eso es lo que se necesita de exprimir de ti. La mentalidad fácil. ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? ¿Alguien te dijo que si tú te hacías cristiano todo te iba a salir bien? ¿Ah? Mira, cuando empieza Dios a exprimir. Y en esta tribulación, fíjate, en esta tribulación, aquí no alude las presiones normales del diario vivir, sino las tribulaciones inevitables que se acercan a los seguidores de Cristo a causa de su relación con Él. Ahí va la prensa, ¿no? ¡Pum! ¿Y el resultado, hermanos? Ahí está, en la siguiente. ¿Qué es qué, hermanos? ¿Que la tribulación produce qué? Paciencia. ¿Te produce? Hace 2 semanas sucedió algo. Y entró yo a la tienda y le digo a unos muchachos, se me miran así, se me quedaron viendo, dijo, it's okay. Pasó algo y yo tenía que enojarme, ¿no? Tenía que, ¡ah! Miran estos dos muchachos y me dicen, oh, it's okay. ¿Por qué, hermanos? Porque he entendido esto. Está Dios tratando con mi vida. ¿Y sabes cómo está tratando más ahora? Que quiero y lo voy a hacer, dedicarme 100% al ministerio, a su obra. Y ahí viene. Quiero sacar de ti a ver si es real. Así. Porque esto va a producir paciencia, hermanos. Se requiere. Se requiere. Y déjame decirte, igualmente contigo. Esto no es exclusivamente para el ministerio, hermanos. Esto es para todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y su Salvador. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo? Óigame bien, hermano, tu hija o tu hijo te puede sacar las canas verdes. Usted sabe que eso es ficticio, ¿no? Eso es pura mentiras. Pero sí te puede mandar a esto, hermano, a que empiece a exprimirte Dios. Dios usa al quien Él quiere, hermanos, y como Él quiere. Y está formando en ti, hermanos, paciencia para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Eso es lo que a mí me fascina, no sé si a usted, hermano. Cuando yo paso con una prueba, digo, ¿qué sigue? Me fascina, ¿ahora qué sigue ahora? Porque pienso que ya estuvo tremendo esto, ¿no? Espérate, sigo exprimiéndote. ¿Cuándo va a terminar Dios contigo de exprimirte, hermanos? Hasta el día del Señor. Va a haber tiempos de flexibilidad. Uf, gracias, Señor. Uy, ahora sí respiro bien. Pero viene otra vez Dios. Dios. Y esto, fíjate lo que sucede. Esto, hermanos, ¿produce qué? Paciencia. ¿Verdad? Y luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjate, la paciencia, en algunos lugares se traduce paciencia. Esta palabra es un término que se refiere a la resistencia y a la capacidad de mantenerse firme bajo peso y presión. Presión tremenda sin rendirse. ¿Cuánto nos hemos rendido, hermanos? Yo, ay, Señor, ya. ¿Me doy? No. Hermanos, paciencia. Mantente enfocado. Mantengamos enfocados a nuestros hijos. Sigue intercediendo por ellos. Sigue orando por ellos, Señor. Toca el corazón de mi hijo. Toca el corazón de mi hija. Toca el corazón de mi esposa. Toca el corazón de mi esposo. Diga, hermana, tócalo. Haz la obra, Señor. Y tú persiste y persiste. Y ahí está la prensa dándote. Y tú persiste y persiste. Porque está produciendo en ti paciencia. Porque no te estás dando por vencido. Ahí está, te estás manteniendo. Y esta paciencia, hermanos, produce prueba. Y esta palabra es traducida, prueba. Pero la traducción literal en el griego es prueba, pero para Pablo se refiere en esta parte, en realidad, carácter aprobado. Carácter aprobado. Entonces tú pasas esta tribulación con paciencia y tu prueba se da a conocer en un carácter que, hermanos, aprobado. También es la palabra carácter, era una, como usted sabe, las ¿cómo se dice en español? A ver, máquinas de escribir, ¿verdad? Que llega una cosa y ¡pa! Es la que pega ahí la letra. Eso se llama carácter. Eso en inglés sí tiene la palabra correcta, character. Y eso, hermanos, era estampado, ¡pum! ¡Paz! Y lo, la A, ¡pum! Imagínate que se estampa en ti el carácter de Cristo. Yo ayer estaba platicando con un brother y le decía, porque hablamos de algo así, de un movimiento, que algo estaba pasando, así una persona moviéndose. Entonces me dice él, le digo, fíjate cómo está moviéndose, brother. Y luego me dice él, ¿eh, verdad? Y le digo, está todo bien. Dije, sí, ahí está siendo formado el carácter de Cristo. Si el carácter de Cristo, hermanos, está produciendo en ti algo, hermanos, es excelente. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que esta prueba, esta lucha, esto que estás pasando tú, con la paciencia, está produciendo en ti un ¿qué? Un carácter, hermanos. Está pues, como que Dios viene y se emplasma a ti, ¿no? ¡Paz! Te presiona, te se resiste y está produciendo en ti un carácter. ¿Qué tipo de persona está produciendo en ti Dios hoy en este día, hermanos? ¿Qué tipo de persona, hermanos? Mi pregunta es, ¿eres igual que ayer? ¿Eres igual que el mes pasado? ¿Piensas que tu religión te va a salvar? ¿Piensas que lo que tú haces por tus propias fuerzas, eso me tiene a mí bien? ¿O estás siendo realmente formado al carácter? ¿O estamos siendo formados realmente al carácter de Cristo? ¿Te pueden llamar cristiano? ¿Te pueden identificar como, tú te pareces a Cristo? ¿Hablas igual que Él? ¿Te conduces igual que Él? Yo pensé que eras Cristo. Porque cuando tú le aplastas a la typewriter o a la máquina de escribir, la A, hermanos, no va a salir una B. Va a salir una A y se va. ¡Pah! Y ahí se va a quedar puesta. Y Cristo está trabajando con nosotros. Continuamos y fíjate. Esta paciencia, hermanos, produce en nosotros la esperanza. Produce la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es el producto, hermanos? ¿Qué es lo que está resultando aquí a través de esta resurrección, hermanos? Tú has sido justificado, ¿verdad? Tú has sido ya declarado inocente. Tú ya tienes la paz con Dios. Tienes entrada. Tú ahora ya también estás firme. Y a través de todo esto, tú empiezas a experimentar lo que Dios quiere formar en ti a través de la tribulación, a través que produce la tribulación, produce qué paciencia. A través de esto, la prueba de tu carácter y ahora la esperanza. Porque dice, la esperanza no avergüenza. Y fíjate lo más tremendo que pone Pablo aquí. Y esto viene a través de lo que él quiere implantar en nuestras vidas. A través de esto, oiga. Dice, porque, ¿qué ha sucedido a través de esto, hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué? Pablo, en esto, ¿qué está logrando Pablo? Está diciendo, mira, todo esto viene a esto, que el amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Qué produce el amor de Dios? Porque el amor de Dios es un resultado, hermanos, de la resurrección de Cristo. Por amor, ¿verdad que lo cantamos ahora? Todo lo hizo, ¿por qué, hermanos? Pero este amor que Él demostró, que te lo demostró, ¿dónde, hermanos? Hace 2000 y tantos años. Por la gracia de Dios, yo soy testigo, de verdad. ¿Me creen, hermanos? Yo soy testigo de que yo entré a esa tumba y no está Cristo ahí, ¿eh? ¿Me creen? Yo les enseño fotos si quieren, hermanos, si alguien no me cree. Yo soy testigo, ¿cómo se dice? Ocular. De que yo entré a esa tumba, pues no grité como mi pastor gritó, no, pero yo miré y dije, güey, no está. Ahora sí mi fe está completa. Soy un Tomás, ¿no? No. Pero no está, hermanos. Él demostró su amor. Ahora te dice a ti. Ya te acuerdas de los pasos, ¿no? Ahora te dice, mira, esto que te he dado, justificación, todo esto, te lleva a esto. Es un clímax, hermano. Es un punto fuerte. A esto, fíjate. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué, hermanos? ¿Cómo estaba nuestra condición, hermanos? Porque acá Pablo ya nos dijo cómo estamos hoy, ¿verdad? Ya nos dijo, ¿no? Justificado, y ya lo entendimos. Ahora dice, mira, pero déjame recordarte, porque yo te di lo máximo. Ahorita vamos a analizar antes de concluir. Pero yo te di lo máximo. Pero, ¿cómo sucedió esto? El versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esos éramos nosotros, ¿ok? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios, ¿quién? ¿Qué hizo? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién? ¿Cuál era nuestra condición? Muertos, pecadores, impíos. ¿Ok? Esa era tu condición, esa era mi condición, y probablemente sea la condición de algunos ahorita. Pero eso puede cambiar. Mira, no te resistas, joven. No te resistas. ¿Le vas a calar al mundo? Mira, si pasáramos aquí unos brothers que te dijeran lo que hace el mundo y lo que les hizo, y hasta el, mira, hasta el día de hoy siguen sufriendo consecuencias, y ya son salvos, han sido redimidos, han sido llenos del Espíritu Santo, y siguen sufriendo consecuencias por causa del mundo. No lo hago porque respeto a mis hermanos, pero fíjate, ellos, si un día ellos tuvieran y pudieran y quisieran hacerlo, a testificarlo a ustedes, hasta el día de hoy siguen sufriendo por lo que el mundo les causó, su cuerpo físico. Cuando tú y yo, hermano, no tenemos que hacer nada de eso, joven. Tú puedes llegar sano, tranquilo, lleno de vida, saludable. Ningún dent, ¿cómo se dice dent? Ninguna choque, ningún, ¡nada! Llegas a los caminos de Dios y le empiezas a servir en tu juventud. ¿Y quién quite el amor aquí? Tú estás predicando el Evangelio. Así de fácil. No, pero es que yo todavía quiero pensarla. ¿Aquí quieres pensarla? ¿Quieres seguir clavándole a la cruz? Ok, síguele. Síguele. Porque si Cristo viene por su iglesia o te llama a ti, Él, hoy en esta tarde, tú vas a seguir clavando esos clavos, pero te va a tocar el infierno. Tú haces la decisión. Tú la haces. Pero es lo que dice Pablo aquí. Pues, mucho más, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Cómo estamos tú y yo ya, hermanos? O sea, ¿estamos qué? ¿Declarados inocentes? ¿Cómo? En su sangre. Entienda bien estos textos, ¿ok? Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Ya entendemos. El 9, pues mucho más, estando ya. ¿Verdad que ya es qué, hermanos? Pues ya. Right now. Ahorita. ¿Ok? Si supiera otro lenguaje, lo dijera en otro lenguaje. ¿Ok? Ya ahorita estamos. Right now. Ahorita estamos. ¿Ok? Justificados en su sangre. Por él seremos salvos. ¿De qué, hermanos? Fíjate, es un testimonio tremendo de un acontecimiento que aún, porque ya hemos sido justificados, ¿no? Estamos viviendo en salvación, pero aquí está hablando de un término bien tremendo: seremos salvos de la ira. Ay, ay, ay, hermanos. Vuelvo a repetir, gracias a Dios que no se inundó todo Japón, por la misericordia de Dios, que sigue siendo un Dios misericordioso. Joven, gracias a Dios que no te moriste ayer, porque Dios sigue siendo un Dios misericordioso, que todavía quieres que te salves hoy. Y usted dirá, ay, los jóvenes otra vez. Bueno, es que no miro muchos adultos aquí que no sean salvos, pero sé de unos cuantos jóvenes que no son. Y único que quiero. Y fíjate, y dirá, ay, hermano, ¿cómo le está insistiendo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Fórzalos a qué. Predíqueles, ¿cuándo? Todo, hermano. Y tú también, papá, dale, dale, dale. Hasta que diga, ya me enfadaste, papá. Es que esto no te puede, esto tengo que decirte, mi hijo, del Evangelio, porque es urgente. Es urgente, mijo. Hija, es urgente. Yo quiero que estés conmigo en el cielo. Esposa, esposo, es urgente que te diga esto. Tío, tía, es urgente. ¿Qué hicieras, hermano, si pegara una epidemia? ¿Le ibas a avisar a tu vecino, a tu hijo? Como el otro día me hablaron en el teléfono, ahí en la escuela, ¿no? Que hay una, yo creo, a lo mejor ya ustedes ya saben, o a lo mejor ya están en control, algo que ahí yo he fallado. Pero hay que hacerse una, ay, ¿cómo se llama? Una vacuna para la tosferina. Es, yo no sé si aquí Modesto, pero en Riverbank, en el distrito, es mandatorio para antes de que entren a la escuela. Ok, entonces lo están avisando y avisando, y es mandatorio. A fin de cuentas, si no lo hago, ¿qué va a suceder el día que quiera registrar a Ames a la escuela, hermanos? ¿Y quién tiene la culpa? Me hablaron por teléfono, me mandaron cartas. Eso es el Evangelio, mi hermano. ¿Lo entienden? que le estés diciendo y diciendo, y a fin de cuentas cuando se presente desnudo tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa delante de la presencia de Dios, nunca va a poder decir, ah, well, well, como son los jóvenes, ¿no? El carácter que tienen, ¿no? Oh, I don't know. Y luego que Jesús esté ahí y te predicaron, hermano, well, yeah, but I don't know. Contraen su iPod siempre, ¿no? No están oyendo. Va a haber el tiempo que ellos no van a poder decir, I don't know. Porque mis hermanos aquí varones, cabezas de hogares, cumplieron con su deber de predicarles a sus hijos, a su esposa y a su esposo y todos el evangelio. Y nadie va a poder pararse aquí, menos aquí miembros de esta iglesia, un día pararse. Es que a mí nunca me hablaron del infierno, siempre me hablaron de la gloria, del amor, de la riqueza, de las calles de oro, del mal de cristal. Y pues que Dios es amor y que Dios no condena a nadie y que Dios es ama al pecador, pero aborrece. ¿Así? No, hermanos. No, no, no, no. Sorry, no es así. Aquí dice exactamente. Fíjate, versículo 10. Porque siendo enemigos, fíjate, ¿cómo éramos ahora? Enemigos. ¿Alguien ha tenido un enemigo en su vida? Ahora, tú has tenido un enemigo, tú has, cuando antes que fueras cristiano, tenías alguien que dijeras, ojalá que le vaya mal, ojalá que todo, que lo divorcie la esposa, que los hijos le salgan mal, que todos los negocios le salgan mal. ¿Hubo alguien que tuviera ese corazón? Yo sé que por ahí hay uno. Pero sí nos hemos hecho de enemigos, ¿no? Siempre, ay, bueno, seguimos. Porque siendo aún enemigos, ¿cómo éramos nosotros, hermanos? Esto, así éramos, hermanos. Mira, ¿ahora qué? Perdón, perdón, pero esta es la verdad. ¿Cuántos enemigos de Dios hay aquí ahorita? Porque esa era nuestra condición, ¿verdad, Roy? ¿Ramón Gil? ¿José? ¿Mariano? ¿No, Chuy? Esa era. ¿Éramos qué? Entonces, ¿cómo llegamos a ser amigos de Dios? Fíjate, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué es? Si no eres amigo de Dios, ¿entonces qué eres? ¿Y quién es el que es enemigo de Dios? Entonces, ¿habrá enemigos de Dios aquí, hermanos? ¿Verdad que está dura la palabra? Es dura, pero ahí está. Y déjame decirte, fíjate, esto es en cualquier parte, en el mundo, en la iglesia, donde sea. Lo más inteligente es de hacerte de amigo del más poderoso, ¿sí o no? Es lo más inteligente. Eso te enseñan donde sea, hazte amigo. El jefe puede ser, pero hazte amigo de él, mira, gánatelo. Bien, no, tampoco seas barbero, ¿no? Porque no te va a ir bien. Con Dios no puedes ser barbero, ¿eh? No, pero amístate ahora con Dios. Hazte amigo de Dios, el Todopoderoso. Eso, hermanos, óigame bien, al amor pensé que usted que íbamos a hablar de la, estamos hablando de la resurrección, pero ese es el resultado de la resurrección, que a fin de cuentas va aquí a lo último. Fíjate, el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A fin de cuentas, mi hermano, el resultado de la resurrección entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo estamos reconciliados con Dios. A fin de cuentas, hermano, Él ahora es tu amigo y mi amigo. Ya no somos enemigos de Dios. Y todo lo que aprendimos en el principio, tengo paz, estoy bien delante de Él. Cuando Él te mira, cuando mira a Roy, ya no mira sus pecados, sino mira la sangre. Y mira al hombre lavado con la sangre de Cristo y dice, este es mi hijo, está inocente. Y viene el diablo y dice, ¿te acuerdas de Mario esto? Y lo mira Mario y dice, él es inocente. Mira a William y dice, no, él es inocente. Pero gritó el otro día. Sí, pero él es declarado inocente porque se arrepintió. Y así empieza Dios a mirar a cada quien por la sangre. Y te acusan. Pero el que no tiene la sangre de Cristo, el que es enemigo de Dios, ¿qué enemigo ayuda a su enemigo? Tell me, dime quién. ¿Tú eres enemigo de Dios? Yo te digo hoy en esta tarde, ya no voy a decir joven, voy a decir todos los que no han aceptado a Cristo, que no han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, eres enemigo de Dios ahorita, ¿eh? Y de Él no quieres hacer enemigo, porque va a llegar su tiempo que va a cumplir su justicia, hermano. Ya la cumplió en Cristo, ¿eh? Ahí para redimirte. Pero después de Cristo, hermanos, ya no hay sacrificio. La venida de Cristo, se cierra el libro, hermanos. Tu muerte sin Cristo, se cierra el libro. Cristo aparece en las nubes por su iglesia, se cierra el libro y agárrate. Tú que despreciaste la cruz de Cristo, tú que despreciaste el mensaje hoy, ¿4 de abril del 2011, que tuviste la oportunidad de entregar tu vida a Cristo. Yo no te estoy diciendo que tienes que hacer un show aquí, nada, pero allá, perdóname, Jesús. Quiero vivir para ti. Quiero abrazar el reino de los cielos. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ser tu amigo. No quiero ser tu enemigo. Y fíjate que Dios te da el llamado hoy en esta tarde. De verdad te lo digo. Ahorita mira, ahorita me están mandando unos, yo los miro. Me están mandando, whatever. Whatever, mira. Acuérdate del whatever. Acuérdate. De verdad. Acuérdate de ese whatever. Llámame, por favor, cuando estés mal. Sí, porque quiero a mí administrar a tu vida. Quiero ir a administrar tu vida. Yo me acuerdo cuando tenía unos 14 años, porque me dio un rollo, ¿no?, de hacer unas cosas de 10 años a 14 años, por ahí 15. Y ya me andaba, hermanos. Ya me andaba. Tosía y tosía sangre. 14 años apenas. Ya estaba asustado. Pero andaba haciendo de todo lo que quería. Y mi mamá me decía, mira, un día que Dios te agarre, te va a dar una zarandeada, hijo. Te va a hacer... Y yo, no, pues sí. Y whatever, ¿no? Así, whatever. Pero no era whatever en ese tiempo, no sé qué usábamos. Entonces, que me empieza a suceder esto, hermano. Bien feo, bien se sentía feo. Y yo me acordaba de la voz de mi mamá y decía, mira, un día... Porque ella sabía, porque por profecía... de que mi hermano y yo íbamos a ministrar. Ella sabía, Dios a mi padre le había dado profecía que nosotros íbamos a ser ministros. Entonces ella estaba aquí ya, ella estaba segura. El asunto que ella no sabía cómo iba a suceder esto, ¿sí me entiende? Porque esa por las buenas, éntrale, o si no, de todo Dios te llama. Como le dijo a Pablo, yo te escogí desde antes para que predicases el evangelio a los gentiles. Pero Pablo también le fue mal, ¿no?, en el principio. Bueno, empecé a esto y me dio miedo. Y tuve que hacer una decisión, hermanos, por Cristo. Ahora, en ese tiempo no tenía el conocimiento que tengo ahora, y eso es muy, muy, y todavía me falta mucho, pero entiendo, pero sé, hermanos, que hubo algo que Dios hizo en mi vida, porque se me quitó ese vicio. Yo tenía que estar fumando todos los días. Tenía un vicio, imagínate, de 10 a 14 años, a 15 por ahí. Y no se diga de eso, de lo otro también, todos los días, todos los días. Hasta que Dios hizo la obra en mi vida, hermanos. Pero tuve que hacer una decisión. Déjame decirte, mira, tu papá, tu mamá, algunos de ustedes ya los presentaron aquí, yo fui testigo de eso. Algunos los presentaron a otra iglesia. Algunos, Dios, a su papá de tomo se los entregó a Cristo de una manera u otra. Mira, está mi hijo, Señor, trata con él. Algunos de ustedes ya tienen la edad para hacer una decisión. ¿En qué? Y lo único que Dios quiere es que lo hagas. Pero fíjate, no es para que digan, por el pastor lo voy a hacer. No, pues por mí, no, hombre, olvídate, por mí. No hagas nada por mí, no hagas nada por tu papi, tu mami, tu abuelita, nada. Hazlo por ti, porque a fin de cuentas el que va a dar cuenta vas a ser tú. ¿Sí saben eso? Tú vas a dar cuenta. Y eso, a fin de cuentas, es lo que vale, lo que tú vas a estar delante de Dios. Estar yo. Yo tengo que dar responsabilidad. Si Dios me dice, oye, ¿cuándo le salvaste del infierno? Imagínate que saque los bosquejos, ¿no? ¿De cuándo les hablé? Pues varias veces, Señor. Yo creo que cada domingo. Y usted va a decir lo mismo, ¿verdad? Pero es una realidad, hermano. Estamos viendo los últimos tiempos, ¿ok? So, ese es el resultado de la resurrección. Hermano, plásmelo en su... Mire, lea esos versículos otra vez. Va a ver cómo Dios le va a hablar de realmente lo que Dios ha hizo y el resultado de la resurrección. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.